La Odisea, un programa de radio hecho por estudiantes de periodismo de la Universidad de Palermo, en la operación de estudio Pablo Barata. Coordinación general, profesora Julia Bola. La Odisea. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de sábado por la tarde, ya a menos de una semana de lo que va a ser el Mundial de Sudáfrica 2010, un programa especial que hoy tendremos con todas las canciones de lo que han sido los mundiales más importantes de la historia. Vamos a presentar Juan Sebastián Colorado, que tengo aquí a mi lado, a quien saludo a esta hora de la tarde. Hola Miguel, ¿cómo van? Bueno, ¿sabías Miguel que ya con este tema de entrar al mundial, 6 días nos hacen falta para comenzar la cita mundialista? Durante el mundial celebrado en Inglaterra en 1966, empezaron a sonar las canciones para todos los mundiales. También en este mundial se implantó la mascota mundialista que ha venido durante todos los años. La primera canción que hizo parte de un mundial y fue el emblema sonoro fue de Where in this World Are We Going de Donegan Looney. Tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion and never will give up. That's why Willie is favourite for the cup. So happy like one big family. Now we've found someone who makes the rafters ring. Welcome to a brand new soccer king. All dressed in red, white and blue. That's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie. He's tough as a lion and never will give up. That's why Willie is favourite for the cup. A menos de una semana del Mundial en Sudáfrica, pero no podemos olvidarnos de lo que sucede alrededor del mundo. En Colombia ha habido elecciones a finales de mayo. Saludamos a Andrés Chavarro, que nos cuenta también cómo fueron los comicios en el país de más al norte de Sudamérica. Hola Miguel, hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Bueno, en Colombia las elecciones se llevaron a cabo el sábado pasado con una victoria significativa de Santos, se llama Juan Manuel Santos, el candidato por el partido de la U, partido que representa al actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe. El candidato Santos tomó el 46.56% de los votos, una cantidad muy, muy grande. en comparación a lo que se tenía previsto en las encuestas, en donde realmente se daba un empate con el candidato Antanas Mockus del Partido Verde, quien obtuvo el segundo lugar, pero con tan solo 21.5% de los votos. Hay que decir que Juan Manuel Santos, quien fue el favorecido en esta primera vuelta, es el candidato oficialista, el candidato designado por el actual presidente Álvaro Uribe para sucederlo en la presidencia de Colombia. Hay que ver que los partidos tradicionales, que se llama Partido Conservador y Partido Liberal, no obtuvieron buenas votaciones, ¿no es cierto? No tuvieron, el Partido Conservador tuvo apenas el 6.1% y el Partido Liberal, que es el otro gran partido en Colombia, tuvo apenas el 4.4%. Por encima de estos dos candidatos de los partidos tradicionales estuvieron cuatro candidatos más. Acá cabe recordar que en Argentina, por su ideología más hacia el pueblo, la mayoría de los colombianos radicados acá y que están registrados en el consulado, Votaron su mayoría por Mockus. Hubo un 54% en la mayoría de votos que estuvieron por el candidato Antanas Mockus, quien va a ir el 20 de este mes a pelear el balotaje con Juan Manuel Santos. Así es, esas son las elecciones. ¿Cuánto fue más o menos el índice de abstención en estos comicios, Andrés? Del 51%. Realmente es una abstención grande, pero para... Bueno, nosotros que vivimos acá en la Argentina y sabemos que en la Argentina el voto es obligatorio, en Colombia les queremos comentar que no. El voto es un derecho y la gente va y lo toma si quiere o si no quiere no lo hace, y por eso siempre tenemos una cantidad importante de abstención. Efectivamente, nosotros que pues somos colombianos y venimos también a podemos ejercer nuestro derecho al voto aquí en Argentina, y lo hicimos ya a finales de mayo. Para continuar entonces con esta tarde, con la música que tenemos, el segundo tema musical perteneciente al Mundial de Italia 90, subcampeón Argentina en aquel año, es Un'estate italiana de Giannina Nannini y Edoardo Venato. Escuchemos. Thank you. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Ecodisea ahora, una manera de tomar conciencia. La Odisea. No nos olvidemos también de temas importantes respecto al medio ambiente, porque hoy 5 de junio es un día muy importante, ¿no es cierto, Giselle? Sí, Miguel, un día como hoy, pero de 1973, se celebró el primer Día Mundial del Medio Ambiente. Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la intención de esta fecha es sensibilizar a la opinión pública acerca de temas ambientales, como así también promover la acción política y motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable. Durante este día, los países realizan varias actividades para impulsar la toma de conciencia por parte de sus habitantes. No obstante, en Argentina no hay ninguna actividad programada como las hay en España, Estados Unidos y México. Entonces tenemos que preguntarnos por qué, ya que es distancia fomentar un cambio en la manera de pensar de las grandes industrias como del ciudadano común. El mundo está dando cada vez más avisos de que no se está yendo por buen camino y algunos expertos aseguran que ya es demasiado tarde para recuperar el planeta en algunos aspectos. Uno de los más críticos es la contaminación del agua. Solo el 2,5% del total de agua disponible en el planeta es apta para el consumo. ¿Por qué entonces no se adopta ninguna medida para evitar que se siga contaminando, siendo este un recurso indispensable para la vida? Tampoco se presta demasiada atención a la calidad del aire ni al tratamiento de ciertos residuos. Algunos datos para tener en cuenta son que en la Argentina se producen 10 millones de residuos electrónicos por año y solo el 2% son reciclados. La relación con el medio ambiente tampoco cambia de manera radical en los países del primer mundo. Vale recordar la polémica que se originó cuando Australia intentó enviar hacia Argentina desechos radioactivos para que fueran enterrados en la Patagonia. La única política con respecto a este tema parece ser esconder la basura debajo de la alfombra y mirar hacia otro lado. La falta de preocupación es alarmante. Los países en vías de desarrollo argumentan que por falta de medios económicos les es imposible tomar medidas al respecto, mientras que los del primer mundo, que sí podrían tomarlas, pretenden seguir engrosando sus reservas, vendiendo la basura en vez de reciclarla o abaratando costos al instalar empresas que usando ciertos mecanismos podrían dejar de ser contaminantes. La realidad es que el mundo es uno solo y la contaminación tarde o temprano alcanzará a todos los países, desde el más pobre hasta el más rico. Ahora voy a citar un fragmento del texto Cinco frases que hacen crecer la nariz de Pinocho, incluido en el libro de Eduardo Galeano, Úselo y tírelo. Esto es capaz de sintetizar toda la cuestión. Los gobernantes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no solo deberían ser procesados por estafa, no solo nos están tomando el pelo, no, además esos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo. La operación ha sido un éxito, pero el paciente se está muriendo. Qué importante esta frase de Eduardo Galeano, autor también de Las venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues importante que también todos tomemos conciencia sobre estos temas y actuemos en nuestra vida para hacer un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. El siguiente tema de Francia 1998, campeón Francia también, Copa de la Vida de Ricky Martin. Thank you. energía y bienestar. La Odisea. Hola, soy Paz Bianchi y hoy les voy a contar sobre una alternativa natural para tratar la depresión, la tristeza, la angustia, los miedos, el estrés y también los trastornos de ansiedad. Se trata de la terapia natural con flores de Bach. Esta se basa en la teoría de que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que si estos conflictos perduran por mucho tiempo, la enfermedad comienza a hacerse visible en nuestro cuerpo. El nombre de la terapia hace honor a quien comenzó con el experimento, que fue el médico y homeópata Edward Bach. Este experimentó con flores silvestres de la zona de Gales entre 1926 y 1934. Bach había realizado durante muchos años la medicina tradicional, y esto le permitió observar que distintos pacientes con la misma enfermedad presentaban similitudes en la gestualidad, formas de actuar, pensar y hablar. Entonces, este ingenioso médico empezó a realizar distintos remedios con flores, y las flores las seleccionaba en base a las distintas personalidades que él percibía. La homeopatía tradicional, hasta ese entonces, utilizaba el extracto de las flores, pero Bach utilizó otro método, y en vez de usar el extracto, usaba el rocío que quedaba en las flores por la mañana y lo utilizó como tintura madre. Su éxito giró principalmente porque el médico aseguró que primero que nada era importante curar mentalmente a los enfermos y luego físicamente. De esta manera, el método Bach descubrió que detrás de algún problema físico hay preocupaciones, miedos, estrés, angustias y también otros desequilibrios. Por esto, el punto fundamental es descubrir y sanar esos males que luego desembocan en alteraciones físicas. Bueno, lo interesante acá es que las flores actúan como un medio para aliviar actitudes negativas y emociones inestables. Y a través de las flores, estas emociones son liberadas y va directamente hacia nuestra esencia, por lo cual cura desde lo que somos. La Organización Mundial de la Salud reconoció hace poco más de 30 años que esta terapia es muy eficaz en casos de insomnio, depresión, problemas de personalidad y también en casos de patologías psicosomáticas. Así que, bueno, quienes sufran de estos trastornos pueden probar tranquilamente con la terapia natural de Bach, porque una de sus grandes ventajas es justamente que no provoca efectos secundarios y puede ser utilizada por personas de cualquier edad. Estamos en La Odisea. Estamos en La Odisea. To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home. Begin to place yourself in the big frame. When you dream, when you dream away, estamos en La Odisea. Los Modernos es un dúo teatral integrado por Alejandro Orlando y Pedro Paiva, que se formó en el 2002 en Córdoba. Luego de ganar varios premios en su ciudad, decidieron viajar a España, en donde se instalaron desde el 2003 hasta el 2006. Allí tuvieron un éxito arrollador y también fueron galardonados. Hoy se están presentando todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro El Cubo con su obra Fo, El Filoso, en la que divierten al público a través de un humor culto e instruido. Combinan diálogos intercalados con dinamismo musical y canciones que son acompañadas solo a veces con instrumentos de percusión. Su escenografía consta de un atril y un vestuario bastante llamativo. Estamos en línea con Alejandro Orlando, uno de los protagonistas. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. El otro día fui a ver la obra, me pareció excelente. Y también leí que si bien Pedro Paiva es el guionista, la pregunta es, a la hora de los ensayos, ¿vos ayudás a corregir o incluir algo en el guión? Sí, sí, hay una primera etapa que es de Pedro como autor, que bueno, en sentido él está solo escribiendo los textos, pero en una segunda etapa ya de los ensayos, donde yo tengo absoluta libertad como para opinar sobre los mismos, ¿no? O sea, si un texto es largo, si es corto, o si puedo de alguna manera mejorar la idea que Pedro tuvo originalmente, en ese sentido no hay ningún problema quién, de dónde venga, si es de él o de mí. También para la gente que sepa, nosotros no tenemos director de escena, o sea que todas las pautas de la compañía Los Modernos salen a partir de Pedro y de mí, o sea que en ese sentido estamos los dos trabajando para llegar a comunicar una estética que tiene un poco todo lo que dijiste cuando empezaste a hablar de nosotros, ¿no? Sí, perfecto. ¿Qué satisfacciones te da triunfar tanto en Córdoba, Buenos Aires y España? Bueno, la satisfacción es, de alguna manera, poder vivir dignamente de la profesión, ¿no? Nosotros somos actores desde mi caso de la adolescencia, más de Pedro un poquito después, pero bueno, poder trabajar, llevar nuestra propuesta a distintos lugares constantemente nos da, bueno, esa, antes que nada, una alegría y también, bueno, sobre todo esa dignidad que te da poder trabajar de lo que uno ama, ¿no? Sí, también leí que a veces que es como que son más conocidos en Córdoba y en España que en Buenos Aires. Sí, es verdad, porque bueno, salió, las cosas se dan así, cuando uno comienza a trabajar siempre decimos que no diseña ni un éxito ni un fracaso, lo único, bueno, era mostrar el trabajo, y se dio la posibilidad de ir a España antes que a Buenos Aires, y bueno, ahí tuvimos un reconocimiento que todavía, de alguna manera, todos los años vamos de gira y funciona muy bien el trabajo por toda España, hasta, por ejemplo, porque vivimos del año 2003 al 2006, que sí. Cuando decidimos venir acá a la Argentina, nos instalamos en Buenos Aires, estuvimos en el Maipo 6 meses, después en el Lorange otros 6 meses más en la calle Corriente, y bueno, ahora está en nuestra, te diría, temporada tercera, cuarta, porque tuvimos un pequeño pasaje por la Trastienda antes de ir a España, pero te diré que un mes, que es muy poco tiempo para Buenos Aires. Así que bueno, desde ese lugar estamos tratando de instalar la compañía en Buenos Aires, y bueno, estamos con Fo, que es el espectáculo que nos abre puertas, bueno, te diría que en casi todos lugares, ¿no? Hablando un poco de la internacionalidad de este dúo, me causó mucha curiosidad leer en el programa de la obra una crítica que, por cierto, era bastante particular, ya que los comparaba con un whisky, de un periodista de Estocolmo. ¿Actuaron en Suecia ustedes? Sí, actuamos en Suecia, actuamos en París también, y bueno, en toda España, pero en Suecia fuimos a la embajada, en París, en la embajada argentina de París, el 25 de mayo del año 2005, creo, y en Suecia fuimos a Estocolmo, Uppsala y Malmo, porque hay una colonia muy grande de latinos ahí. No te olvides que ahí en Suecia fue el primer país en abrir las puertas a los exiliados políticos de Latinoamérica, entonces hay una colonia muy grande y casi nada llega desde este lado. Estábamos viviendo en España, salió esa posibilidad, y bueno, tuvimos una semana de gira por ahí maravillosa, y esa crítica decía algo así como: los modernos casi un whisky. Claro. Y lo escribía el editor de la revista Revolución de ahí, de Estocolmo. Sí, muy graciosa la crítica, la verdad. Por última pregunta, Alejandro, sí. ¿Piensas llevar Fo a España? Ya estuvimos 2 años de gira, estuvimos en el año 2009, Fo está estrenado a fines del 2008, y estuvimos 2009 y estuvimos 2010, y volvemos a ir ahora octubre, noviembre, diciembre por España, de gira por toda España. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, y que sigan teniendo este éxito que están teniendo. Bueno, gracias a vos por la nota, un beso grande, che. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Entonces ya sabes, hoy podés ir a verlos al Teatro El Cubo, que queda en Celaya 3053, a la vuelta del Shopping Abasto, a las 10:30 de la noche, o si no, los viernes a la misma hora y los domingos a las 9:30. Estás escuchando La Odisea. Estamos en La Odisea. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Estamos en La Odisea.